Buenas noches, estimados alumnos del curso de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Mi nombre es William Villasís y voy a entregarles la presentación del tema estrés térmico por frío. Cualquier duda o pregunta, no duden en escribirme a mi dirección electrónica o mi cuenta en Twitter. ¿Pero qué es este estrés térmico por frío? Se define como estrés térmico por frío a las consecuencias sobre el rendimiento y la salud de los trabajadores generadas al laborar en condiciones climáticas desfavorables de frío intenso. Las causas del estrés térmico por frío pueden ser temperaturas frías, 4 grados o menos, condiciones ambientales húmedas, vientos fuertes, uso de ropa inadecuada. Depende fundamentalmente de la temperatura y la velocidad del aire. Los problemas que pueden suscitar en este riesgo laboral es quemadura de los dedos por congelación. Si podemos ver lo de la coloración de los dedos, se nota quemadura por congelación y se torna de color morado. Por ejemplo, la hipotermia es cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 30 a 32 grados. Entonces los mecanismos de adaptación pierden eficacia y dejan de funcionar. Es por esto que mediante este proceso se interrumpe la pérdida de calor. La piel se torna azulada, como vimos en la diapositiva anterior. Las pupilas se dilatan y disminuye el ritmo respiratorio. En último término, podría sobrevenir la pérdida de conciencia seguida de la muerte del individuo. Para evaluar este tipo de riesgo, hay que considerar las condiciones termohigrométricas, que pueden ser la temperatura del aire, la humedad del aire, tipo de vestido, tipo de actividad, velocidad del aire. Es por esto que se les ha puesto algunas formas o relaciones, que son la conducción de la respiración, la evaporación de la respiración, la evaporación en sí, la convección y la radiación. Todos estos en función de la temperatura. Además, para la respectiva evaluación de estrés térmico se utilizan dos factores, que es el uno es el IRQ mínimo y el otro es el IRQ neutro. El primer factor representa el aislamiento térmico del vestido mínimo para evitar el enfriamiento general del cuerpo. Y el segundo, el IRQ neutro, que corresponde al ICLR, que proporcionará además confort térmico. Como medidas preventivas, luego de evaluar e identificar que en estas zonas existe estrés térmico por frío, es limitar la duración de la exposición, aumentando la frecuencia y duración de los tiempos de descanso y o recuperación, y permitiendo la autolimitación de la exposición. Espero les haya servido esta información. Aquí les presento las referencias que he utilizado para realizar esta presentación. No me queda más que despedirme y contar con sus valiosos aportes para poder seguir retroalimentando nuestro conocimiento. Muchas gracias.